Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos con la comunicación telefónica con Línea Wolman de la Escuela Isauro Arancibia. Sí, así es, Luis. Habíamos adelantado al comienzo del programa que se emitió un comunicado desde la comunidad educativa de Isauro Arancibia, porque después de 5 días de lluvias intensas en la ciudad de Buenos Aires, se encontraron con una cantidad de problemas edilicios, de dramas edilicios vinculados a la lluvia y a la inundación que no deberían tener después de la remodelación millonaria que hizo el gobierno de la ciudad después de una larga lucha. Así que bueno, estamos acá con Lila. ¿Cómo te va, Lila? Rosaura te saluda de este lado y Luis también. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, si querés contarnos cuál es el panorama en la escuela, con qué se han encontrado. Mira, hoy cuando llegamos a la escuela nos encontramos el Zoom absolutamente inundado, las aulas inundadas, llaves de luz en cortocircuito, las luces titilando, un panorama aterrador. No podíamos darles el desayuno a nuestros estudiantes porque estaba inundado también el comedor. El sábado la escuela está abierta porque hay un centro de actividades infantiles, y el sábado cuando llegaron se encontraron con que el pluvial no podía contener el agua de la lluvia y caía torrencialmente el agua sobre las llaves de luz, ¿no? Y estaban 50 chicos y chicas, niños y niñas, ¿no? Hace un mes estaban probando el sistema de calefacción nuevo que pusieron y explotó un caño en el jardín, se inundó de agua hirviendo la sala de los bebés, que por suerte en ese momento ya no estaban en el jardín, porque era las 6 de la tarde. Y ese es el panorama con el que nos encontramos, que después de haber hecho una inversión millonaria, como ustedes bien decían, los materiales y no sé, y cómo fue pensada esta reforma, pareciera que es pensada para seguir, para que nuestros estudiantes continúen a la intemperie, ¿no? Que es de donde llegaban hoy con las frazadas después de tener tantos días de frío en la calle. Uh-huh. Esa es la situación. ¿Y han dialogado con alguna de las autoridades acerca de lo que se encontraron? Nosotros llamamos inmediato a las autoridades y pidiendo respuesta, como hacemos permanentemente. Y bueno, nos dijeron que había muchas escuelas que estaban en esa misma situación, que no les parecía que fuera algo tan grave después de semejante tormenta. ¿De qué se trata o de qué se trató esta remodelación millonaria que consiguieron que hiciera el gobierno de la ciudad y con qué se han encontrado? El Isauro hace 20 años que existe como una escuela, originalmente como una escuela primaria para jóvenes y adultos, una escuela que por sus características inclusivas se fue llenando de personas en situación de calle, pero no porque sea una escuela para gente en situación de calle, sino porque el Isauro es una escuela en la que el que llega es bienvenido o bienvenida. En estos 20 años veníamos pidiendo, o sea, ya llevábamos, en el 2011 conseguimos el edificio, veníamos en instituciones alojantes y nos dieron este edificio donde estamos ahora, en Paseo Colón y Cochabamba. Después, al segundo o tercer año de estar ahí, nos dijeron que le iba a pasar el Metrobús, por lo cual lo iban a derrumbar. Resistimos junto con la comunidad educativa y decidieron que no lo iban a derrumbar. En ese momento invierten 14 millones de pesos que había decidido la legislatura que era para la remodelación del Isauro. Después de la remodelación de 14 millones, vuelven a la carga con el proyecto del Metrobús y deciden que no van a tirarlo abajo, pero nos van a sacar 10 metros del frente. Esa fue la obra que tardó un año en hacerse, otra vez invirtieron millones de pesos, y las consecuencias y cómo la entregaron son estas, ¿no? La panadería todavía no puede, nosotros tenemos una panadería, es un emprendimiento donde trabajan muchos de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. La panadería todavía no pudo empezar sus actividades porque la instalación de gas está mal hecha. Desde que empezó el año que estamos, nos entregaron el edificio ahora, a principio de año, y desde que empezó nos encontramos día tras día con una dificultad nueva, ¿no? Lila, a partir de esta situación que se encontraron hoy, ¿qué clase de actividad se puede desarrollar en la escuela? Digamos, ¿están yendo todos los estudiantes? Nosotros optamos por alojar a todos los que llegaban porque consideramos que después de tanto desamparo, de tanta intemperie, ¿no? Un fin de semana muy duro para ellos y para ellas, decidimos que estén en la escuela. Buscamos un único lugar donde podíamos estar todos, que estuviera seco, y ahí nos amuchamos. Subimos la comida a las aulas, pues no se podía usar el comedor, pensando en que nuestros estudiantes se merecen escuela, ¿no? O sea, vienen a buscar, se levantan de la vereda, vienen a la escuela, se merecen tener lo que vienen a buscar. Realmente creo que no están dadas las condiciones, porque corrimos riesgos, ¿no? Los docentes y todos, de estar en un lugar donde chorrean las paredes. Pero bueno, tomamos ese riesgo en función de poder alojar a nuestros estudiantes. El viernes vamos a hacer una conferencia de prensa junto con el sindicato, a la cual los invitamos. ¿El viernes a qué hora? A las 8:30 de la mañana. Ahí en Paseo Colón, al 1366. Bien. Así que ahí vamos a seguir denunciando cómo se viene manejando este gobierno. Y bueno, los esperamos a todos, como hasta ahora, como todo lo hemos conseguido gracias a las articulaciones, al apoyo de la comunidad. Uh-huh. Lila, por último, ustedes, digamos, están en esta situación edilicia en la que hay muchas otras instituciones educativas seguramente, pero han pasado por remodelaciones, han pasado por acuerdos con el gobierno de la ciudad para que se dieran estas remodelaciones que necesitaba la institución y demás. ¿Hay como una especie de tomada de punto de parte del gobierno de la ciudad? ¿Hay algo que incomoda de parte de la comunidad educativa en particular? Yo creo que nosotros, al trabajar con una población que pretende ser invisibilizada, somos un grano, ¿no? Nosotros somos los maestros y las maestras de los pibes que están durmiendo en la vereda de la calle, de las calles de nuestra ciudad, cada día más. Nuestros pibes son los que este gobierno pretende como los violentos, sin darse cuenta de que son los chicos que están en peligro. A veces sentimos que hay una mala intención con nosotros, ¿no? Han invertido mucho dinero. Esto es claramente una malversación de fondos del Estado. Acá no hay otra explicación posible. Uh-huh. Bien. Bien, Lila Wollmann por Elisauro Arancibia, esta situación de emergencia edilicia podríamos llamar. Entonces, viernes a las 8:30 de la mañana, Paseo Colón al 1366. Allí una conferencia de prensa para denunciar esta situación. Lila, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por el llamado. Adiós, hasta luego.